mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Llevo ya tanto tiempo creyendo todos tus cuentos, desde que te di cada uno de mis recuerdos. Estoy durmiendo en la acera, sin corazón y el alma enferma. Devuelve las llaves de mi casa y de mi ser. Cuanto más da de sí mi lealtad, y además la tendré que enterrar. Por eso miénteme y di que nunca. Vaya promesa, para siempre es mucha empresa, y tú eres una niebla espesa que no deja ver la luz que hay dentro de mí. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. La otra semana volvemos a emitir a través de las ondas radiofónicas de Radio Insular de Lanzarote en las Islas Canarias. Comenzamos con Leche de Rock, hablamos del nuevo trabajo de Lilith, un disco de Agnes Lilith, que se ha hecho pues bastante de rogar. Pero bueno, ya lo tenemos aquí, acabamos de escuchar uno de los temas incluidos en este disco, Miénteme, es el título, y además tenemos también una de las versiones más, ¿cómo podríamos decir?, más versioneadas dentro de, a lo mejor, de la escena musical de España, en este caso, ¿no? ¿Por qué te vas? Eso lo dejaremos pendiente para otra ocasión, porque ahora quien nos llega es Dicker, Vértigo, un disco autoproducido este mismo año, recién casi salido del horno, Dicker, una banda que irrumpió con bastante fuerza ya por el año 1998 y que, a pesar de no sacar discos con tanta continuidad como quisiéramos, cada vez que sale uno de los discos de Dicker al mercado, pues es más que noticia. Vértigo, escuchamos No Hay Más. Cansado. Y continuamos con todas las novedades musicales recibidas a lo largo de estos últimos días. El último nuevo trabajo de No. Pues son 6 temas cargados de riff, crudeza, intensidad, energía y un toque western que viste esta nueva aventura en castellano. Rock orgullosos y sin complejo. Cuarto disco de la banda, son 3 en estudio y este y un cuarto grabado en directo. Nos quedamos con el que ríe el último nuevo trabajo de No. Mientras se ponga el sol. Doy las gracias a la sed que me mantiene con ganas de más. Me arrodillo ante la paz, aunque por dentro quiera estallar. Muestro mi respeto a la transigencia y a la humanidad. Debo todo al amor, él me protege de la sinrazón. No quiero ser uno más, ya pagué muy caro el precio de la libertad. Se ponga el sol. la cuya de Nonno, nos quedamos con Mar de Fondo, Destellos de Oscuridad, editado el pasado 30 de octubre, casi podemos decir que está aún calentito. Leemos un poco la biografía de la banda para centrarnos en lo que vamos a escuchar. Jesús Suárez es un informático coruñés que un día soñó con hacer real la música que llevaba dentro. Siendo un completo desconocido dentro del ámbito artístico, compuso un himno no oficial para el Deportivo de La Coruña que consiguió más de 60.000 visitas en YouTube y gran repercusión en la prensa deportiva en España. A raíz de este éxito, Jesús decidió dar el paso de formar su propia banda, Mar de Fondo, y grabar su primer trabajo de estudio. Se rodeó de músicos como Lago Blanco, batería y productor del disco en Drum and Roll Studios, Miguel Tomás, guitarrista y director de Rock School Coruña, y Daniel G. Artés, teclista y director del coro joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Entre otros, y sus temas empezaron a cobrar forma lo que salía, digamos, de la cabeza de Jesús Suárez. Así nace Destellos de Oscuridad, que se presenta para Jesús Suárez como una manera de enfocar la vida desde un prisma diferente. Cuando un sentido deja paso a los demás, después de que una enfermedad degenerativa le hiciese perder la vista hace varios años, su desgarradora voz y la potente instrumentación rockera de su banda Mar de Fondo no te dejarán indiferente. Vamos a escuchar la historia del Diablo Bueno, Mar de Fondo, nuevo disco, primer disco, Destellos de Oscuridad. Hoy he bajado al infierno a ver si te encontraba. Solo unos recuerdos y una carta de ti hablaban. Te preguntaba a la gente lo que me estaba pasando y solo ellos me dijeron que del infierno te habías cansado. Que la llave tiró y hasta las llamas él apagó. Y solo quedó una canción, esta historia de dolor. Y esta es la historia del diablo bueno que perdió el rabo y hasta perdió los cuernos por tenerle miedo al fuego. Tenerle miedo al fuego. Por tenerle miedo al fuego. Entre las novedades de esta semana se nos vuelven a colar Carta Baladí, también editados en el pasado mes de octubre, ellos en el día 6, y su disco Retrato de Insolvencia Moral. Bueno, pues es el nuevo trabajo de la banda y ya habíamos hablado en alguna ocasión, como acabo de decir, no hace nada, pues Carta Baladí sonando Una Promesa. Promesa, pelea a retratar cada momento. Una sorpresa que está por estallar sin un lamento. Una mentira, cada silencio. Una sonrisa por supuesto. Cada pestaña es un deseo, como colilla en cenicero. Un hola y un adiós, un antes y un porqué, y un garabato en el desierto. Cada vez que te vas, cada vez que me voy, somos lagartos en el fuego. El duelo impide saludarnos sin movernos, como un sollozo que sueña con salir del agujero. Otro mandoble duro y certero se ha percatado del injerto. Escupe el bajo, vivan tus muertos y se arrodilla el firmamento. Otro arrebato en flor, tomo carrera y hoy me despeño hasta el final. Si el aguacero cae, rompo la almena, no me conformo con mirar. Habrá valido la pena retornar al lugar donde no es oro lo que reluce, donde el infierno es una estufa de gas, donde el tiempo nuda el silencio. Tendré dormir a las piernas y aún podré saltar sobre el obstáculo con penumbra, como si fuese un golpe de mar. Caeré la ocasión que nos llegue algún disco y no venga información de la propia o de la propia banda o de la propia casa discográfica, que es la encargada en muchas ocasiones de enviar el disco incluyen pues un folio fotocopiado, supongo, o impreso en alguna impresora, pues, o la biografía, o comentarios del disco. Vamos, lo que sería el contenido del disco en cuestión enviado. El caso es que con Solar, la banda que nos viene a continuación, lo único que nos llegó fue el disco. No teníamos más información de la banda, ni dónde son, ni cuántos son, ni nada por el estilo. Pero bueno, como la mejor carta de presentación que puede llevar un grupo es su música, vamos a ello, a escuchar I Can Belong to You, Solar. El 11 de diciembre será la resurrección de José Andrea. El ex cantante de Mago de Oz regresa para dar luz a un disco que rebosa energía. 12 temas llenos de fuerza, de esencia hard rock e influencia rock, blues y heavy. Resurrección es la primera muestra de ello, single de un trabajo del que ya se pueden reservar los packs de preventa a un precio rebajado y con productos exclusivos. Esto es solo hasta el 10 de septiembre y es la nota de prensa que se incluye en Resurrección, el single adelanto de lo que muy, muy poco tiempo, apenas 2 semanas, poco más, poco menos, será el debut de José Andrea y Uroboros, uno de los vocalistas que estuviesen hasta hace muy poco en Mago de Oz, donde también a la batería ex miembros de bandas como Azucena o Santa. Bueno, vamos a escuchar la música, vamos a escuchar ese single de José Andrea y Uroboros, el tema Resurrección. Me habla, susurros que me erizan la piel. Veo una luz al final, ella me guiará, a mis preguntas responderá. Ya puedo ver, ahora ya puedo ser, no hay némesis a la que temer. Yo soy la inmensidad, la eternidad. Lo importante es seguir comprendáis y volvéis. El momento ya llegó. Más de 10 años se nos presentan Kaboom, una banda ya veterana y con bastantes años a las espaldas. Su base de operaciones se sitúa en Alcorcón y después de varias formaciones, desde que naciera ya por el año 2005, parece que ya se han estabilizado. 9 temas han incluidos en este nuevo disco que lleva como título Alter Ego. Kaboom sonando en mucho más que rock and roll. Kaboom, hemos querido escoger tema que da título al disco, Alter Ego. Yeah. otra banda que vuelve a repetir en mucho más que rock and roll, Taupada. Ellos editaron el disco en septiembre, casi a finales de ese mes. Lleva como título Serene Sign y es un, bueno, pues una joven banda nacida en el año 2012. Pues podríamos denominarla como una banda de metal melódico cantado en euskera. 9 temas incluidos en este disco. Y nos vamos a ir al último, al que cierra el disco, a Mes Crudelar. We'll be right back. voz femenina al frente, así se presenta Taupada. Ya decíamos antes que es una banda formada en el año 2012, por encima de todos los estilos, el metal melódico es el que predomina, pero bueno, no le hacen ascos absolutamente a nada, al hard rock, al metal gótico, el sinfónico, el thrash, todo tipo de metal, siempre con un toque melódico. Así lo ven, así lo realizan. Taupada, un disco editado 20 de septiembre. ¿Quién nos viene ahora? Que vamos, hoy parece que vamos corriendo a todo meter. Nos vamos a quedar en la isla de Lanzarote. Carne Condenada, así se llama el nuevo disco de la banda de la isla de Lanzarote, Blacken. Y viene siendo noticia porque acaban de colgar su, hasta el momento, entrecomillado, disco oficial, oficial Carne Condenada. Lo han puesto en descarga directa a través de www.sancoyo.com. Desde ahí te puedes descargar el nuevo disco de Blacken, y así no tienes excusas para decir que no pudiste escucharlo el día antes del concierto, porque segurísimo quedarán muchos conciertos en la isla de Lanzarote. Gente, nos quedamos escuchando Último Abrazo de Blacken. Por más ya puestos hablando del rock o del metal que se realiza por las Islas Canarias, desde Lanzarote nos damos un salto hasta Gran Canaria. Allí tenemos a The Hall, otra banda que ha sonado bastante, mucho más que rock and roll, y que nos trae uno de sus temas incluidos en el disco también oficial hasta el momento. El tema lleva como título Hell Ride. We'll be right back. Dice el refrán que no hay dos sin tres, y nosotros, haciéndole caso al refranero popular, no hay dos sin tres. No hay dos bandas canarias y que no suene una tercera. Blacken, The Hall, y nos quedamos con Animal Caos. Ellos también provienen de la isla de Gran Canaria. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Vamos llegando al final de mucho más que Rock and Roll y lo vamos a hacer despidiéndonos en esta ocasión con un breve repaso a la banda ya mítica, Barón Rojo. Y esto viene a cuento porque en dos festivales, bueno, en uno es segurísimo, en las Leyendas del Rock de este próximo año 2016, Barón Rojo en su gira especial estará en Villena descargando el volumen brutal íntegro. Eso será en el Leyendas del Rock. Y por lo visto, el Rockfest Barcelona también lo tienen anunciado, pero por el momento desconocemos si también hará lo mismo. Suponemos que sí, harán una gira tipo volumen brutal y de ahí pues irán saliendo temas y más temas de ese disco, que es precisamente lo que vamos a hacer en mucho más que Rock and Roll. Ya escuchamos el Satánico Plan. Volumen, vaya, ya veo cosas y digo cosas que no llevan el sentido. Volumen brutal. Los rockeros van al infierno, eso dicen. O al menos escucha la letra de Barón Rojo con este Los rockeros van al infierno. Volumen Brutal es el segundo disco de la banda española de heavy metal Barón Rojo y que se publicó en el año 1982, producido por Chapa Disco y Barón Rojo. El disco se graba en 1982 en Londres, en los estudios King's Way de Ian Gillan, cantante de Deep Purple, en tan solo dos semanas. De este disco existe una versión grabada en castellano y otra en inglés con la compañía de Camuflaje, que adquirió los derechos del disco para su venta en Europa. Tanto la versión en castellano como la inglesa triunfan en Inglaterra y en otros lugares de España. Volumen Brutal vendió más de 2 millones de copias. La versión inglesa de Resistiré, Stand Up en inglés, fue escogida como single europeo y Barón Rojo encabezó las portadas de algunas revistas especializadas como Kerrang. Fue incluido por la revista musical Al Borde en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos como el 17 mejor álbum del rock español de todos los tiempos. Volumen Brutal es la gira que Barón Rojo tiene preparada para este próximo 2006 y que estará pasando por el Leyendas del Rock en Villena y también por el Rock Fest Barcelona un mes antes del Leyenda. Nosotros por nuestra parte preferimos el Leyenda y desde aquí pues te animamos a ir al Leyenda, pero bueno, tú eres ya libre de coger el festival que mejor crea. Los rockeros van al infierno, ya lo escuchamos y ahora que nos vamos a quedar con Dame la Oportunidad. Yeah. 1982, cuando salía Volumen Brutal, los componentes de la banda fueron Armando de Castro, Carlos de Castro, guitarra solista, rítmica, coros, voz principal en el mano del rock and roll, y luego Carlos de Castro, guitarra solista y rítmica, coros, voz principal en Incomunicación, Dame la Oportunidad, Las Flores del Mal y Satánico Plan, Volumen Brutal. Estaba también en este año 82 José Luis Campuzano, bajo, coros, voz principal de los rockeros Van el Infierno, Son como hormigas, Resistiré y Concierto para ellos. Y cierra Hermes Calabria a la batería. También participaron en el disco Mel Collins, saxofón, en Son como hormigas, y Colin Town, teclados, en Concierto para ellos. Seguimos repasando este Volumen Brutal de Barón Rojo. Nos vamos a quedar ahora con un clásico dentro de los clásicos, aunque yo, a título personal, creo que todo el conjunto de Volumen Brutal es todo un clásico entre los clásicos. Concierto para ellos, Barón Rojo. We'll be right back. Sí señor, sí señor, todo un clásico. Concierto para ellos, Barón Rojo. Temas incluidos en el volumen brutal, edición en castellano, porque como habíamos dicho antes, existe también una edición en inglés. Puedo decir que tengo ese vinilo del volumen brutal en inglés, y cuando lo escuchas, todo suena completamente diferente. Sí, la melodía es la misma, pero escucharlo en inglés es otra historia que no tiene nada que ver con el disco. Con el disco en castellano, me quiero decir. Tal vez por la lengua materna de uno, y al final acabas pues más sabiendo de las letras que no el chichihua habitual cuando no tiene conocimientos de inglés. El Barón vuela sobre Inglaterra. Continuamos con el volumen brutal en mucho más que el rock and roll. Señores, señoras, vámonos despidiéndonos hasta la próxima semana. Volveremos una nueva vez más, otro jueves a partir de pues de la próxima semana, lunes, martes, miércoles y el jueves, puntuales a la cita, mucho más que rock and roll. Nos despedimos hasta más ver, no olviden sintonizarnos, no olviden visitar www.sancocho.com, ahí tienen los programas para escuchar o descargar, si lo quieres hacer y llevártelo en tu reproductor de MP3 y volar, viajar, o caminar o correr mientras escuchas mucho más que rock and roll, mucha música, pocas palabras, aunque a veces me da más por hablar que por otra cosa, pero lo esencial es la música, mucho más que rock and roll. Terminamos este breve especial dedicado a Barón Rojo con motivo era la palabra adecuada, con motivo del gira volumen brutal que van a realizar y que por lo pronto fecha confirmada para ese acto, ese concierto, Leyendas del Rock en Villena, Alicante, y el Rock Fest también en Barcelona, aunque desconocemos si hará también la misma historia. Suponemos que sí, pero bueno, lo dejamos ahí para no decir que sí, luego al final resulta que no. Barón Rojo, hermano del rock and roll. Vámonos. Saludos y nos vemos.